UCAT, Catecismo para Jóvenes. Un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Estamos una mañana más en este espacio de radio que Radio María te trae de lunes a viernes aquí en tu radio favorita. Estamos en una mañana que, tal como se nos había anunciado, se nos ya está escapando el verano y nos llega ya las lluvias. Amenazan lluvias en San Sebastián durante esta jornada. Son amanecido con 19 grados y anuncio de lluvia. Por Madrid, Rocío, ¿cómo amanece el día? Pues amanece también fresquito, pero no tanto como allí. También amenaza de lluvia. Bueno, pues el agua también es bendición y lo será así sin duda para nuestras tierras, nuestros campos, que también han recibido el color y el calor del verano. Empezamos con buen ánimo, nuestro último día de la semana del UCAT. Pero siguen las noticias preocupantes que nos llegan por todas partes del mundo y las esperanzadoras testimonios como la carta que escuchábamos ahora mismo en el informativo de Radio María que el Papa ha dirigido a ese G20 reunido en torno a Putin en Rusia, en San Petersburgo. José Ignacio, buenos días. Buenos días. Pues sí, el Santo Padre está desarrollando a la cabeza de la Iglesia Católica toda esa potencialidad también diplomática. Y fijaros bien que en situaciones como esta se entiende también pues el beneficio espiritual que puede resultar para la Iglesia Católica el administrar bien ese estatus internacional del Estado Vaticano. A veces se critica, ¿no?, incluso dentro de la propia Iglesia Católica, pero ¿qué sentido tiene que la Iglesia Católica tenga un Estado? Pues mire usted, gracias a que tiene ese Estado, la Iglesia ha podido convocar a todos los embajadores de todas las naciones del mundo. Y el Papa les ha transmitido un mensaje concreto para que lo hagan llegar, y gracias a que tiene ese estatus la Santa Sede, pues puede hacer llegar su mensaje al G20, etcétera. Es decir, creo que Dios ha querido que también la autoridad moral de la Iglesia pueda tener determinados púlpitos para poder hacer presente la palabra de Cristo, ¿no? Y benditos a Dios que en los avatares de la historia pues ha querido que la Iglesia tenga también, ¿no?, pues una presencia, una voz internacional, un peso grande, ¿no?, en esta, bueno, pues en este, digamos, escaparate del mundo que es el encuentro internacional, como es la ONU, como es el G20, ¿no? Hay una voz moral, una voz que en nombre de Dios proclama la paz, ¿eh? Y el Señor predicó el sermón de la montaña en aquel monte, y también la Iglesia continúa predicando el sermón de la montaña, el sermón de la paz, allí donde se le permite pues una presencia en nombre del Señor. Con esa esperanza, sin olvidarnos lo que ayer también comentábamos en esa oración y ayuno al cual el Papa para la jornada de mañana nos ha invitado a unirnos todos, bueno, pues vamos a comenzar un día más este espacio de radio que se llama el Comenzamos, como todos los días, mirando las preguntas que en las redes sociales nos quedaban pendientes del tema que ayer tratábamos. Por ejemplo, Nelly nos dice: ¿qué cierto? ¿Cuánto hace un plan ordenado? ¿Cuánto cuesta hacer un plan ordenado de vida? Pero unas veces empiezas, ¿qué sosiego tan grande? Y poco a poco te encuentras con que estás en presencia de Dios constantemente, ofreciendo tus trabajos, mortificaciones, y paradójicamente entonces ya nada resulta complicado ni requiere tanto esfuerzo, dice Nelly. Bueno, yo creo que estas palabras de Nelly las hemos seleccionado porque es verdad que manifiesta una cosa, introducir un plan ordenado de vida en el que haya oración, etcétera, cuesta. Pero una vez que lo has introducido, precisamente cuesta mucho menos. O sea, es decir, lo que antes me resultaba muy costoso antes de tener un plan de vida, al tener el plan de vida resulta mucho menos costoso. O sea, que merece la pena por apostar por un plan de vida. Yo creo que en alguna ocasión he contado una anécdota, y es que, pues siendo unos, éramos alumnos en bachillerato, y se nos ofreció a algunos amigos, a algunos compañeros, pues el poder tener una dirección espiritual con el sacerdote, ¿no? Pues éramos unos pocos, pero el caso es que fuimos el sábado por la mañana, y después de haber tenido el encuentro con el sacerdote personalmente, comentábamos entre nosotros, ¿no? ¿A ti qué tal te ha ido? ¿Qué tal te ha ido en el encuentro con el director espiritual? Y cada uno comentaba sus impresiones, ¿no? Y uno de los compañeros, no me olvidaré nunca, dice, a mí me ha dado aquí un papel con unos puntos principales, ¿no?, para tener un plan de vida. Y el primer punto dice, no perderé este papel. Es decir, bueno, tenía su gracia la cosa. El primer punto del plan de vida era no perder el plan de vida, ¿no? El papel del plan de vida. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que es que cuesta introducir. Uno dice, me estoy liando con esto. Bueno, un momento, te parecerá que te estás liando. Pero esto que ahora para ti, introducir una disciplina, un orden, esto que puede parecer algo artificial, luego va a ser una gran ayuda para ti, porque es que los hábitos de vida, en la medida en que uno los adquiere, un hábito bueno en la vida, es una gran ayuda. Desde Barcelona, Manuel nos dice, para mí la oración es el único momento en el que encuentro paz y en el que disfruto. Mi matrimonio va mal, mi mujer me reprocha todo, incluso que me vaya a rezar. En medio de esta pequeña o gran tortura, la oración se ha convertido para mí en mi refugio. Pero por otra parte tengo miedo de estar huyendo del problema que tengo en casa. ¿Cómo lo ve usted?, pregunta Manuel. Bueno, pues yo creo que esa inquietud que tienes, pues también nace de que Dios te da la luz suficiente para entender de que hay un riesgo, un riesgo de que la oración se convierta, la oración tiene que ser para ti un estímulo y un apoyo que te llene de fuerza y de energía para afrontar lo que hay en casa, pero no para escaparse de ello. Es muy típico esta situación que expresa este oyente, es muy típica. El demonio, que no para quieto, y el demonio que siempre está intentando pues dinamitar la vocación de Dios en nuestra vida, es capaz de permitir, entre comillas, ¿no?, que uno se meta en un grupo de oración largo y continuo, con tal de que no se afronte el problema de casa, que es que yo me estoy desenamorando de mi mujer, me estoy alejando de ella, vale, con tal de que no abordes eso, el demonio te puede permitir que te apuntes a 5 horas seguidas de oración. Por lo tanto, al demonio le dará más rabia, le dará más rabia que uno, mira, aunque haga en vez de 3 horas de adoración, que haga pues la mitad, pero que tenga una palabra de cariño a su mujer, venciendo las antipatías que se están creando, venciendo las tensiones que se están creando. Es decir, ojo con la espiritualidad que se desencarna. ¿Qué quiero decir esto de que se desencarna? Pues quiero decir que en el matrimonio el amor entre el esposo y la esposa es un sacramento del amor de Cristo. Por lo tanto, si uno tiene un amor a Cristo, pero desencarnado del amor a su esposa, ahí se está fracturando algo, se está habiendo ahí una división interior que no viene de Dios. Por lo tanto, hay que estar ojo a visor, hay que estar atento, a hacerle cara a esto, y que la oración no sea una huida, sino todo lo contrario, que me esté llenando de fuerza y de energía para afrontar, ¿no?, para volver a enamorar nuestro corazón en una situación difícil que pueda ocurrir en el seno de la familia. Ahora desde Madrid, Jorge dice, según escuchaba el programa, me planteaba lo siguiente, mi padre tiene Parkinson con un deterioro motor y cognitivo severo. Yo hace tiempo que dejé de rezar porque se cure. Ahora pido porque se sienta querido por Dios y por su familia, que esté en gracia de Dios. Pido por mi madre, porque la sepamos apoyar y para que Dios la consuele, pero ya no espero el milagro de su curación. ¿Debería de conservar ese pedir el milagro de la sanación? ¿Esto es falta de fe por mi parte?, pregunta Jorge. Vamos a ver, yo creo que no, porque también la oración de petición que dirigimos a Dios también está inspirada por el Espíritu Santo, ¿eh? A ver, no siempre recibimos la inspiración de pedir un don de una curación milagrosa, ¿eh? Puede ser que el Señor nos dé esa inspiración o que no nos la dé. Y además también a veces hay que distinguir entre lo que es inspiración de Dios y lo que es mi angustia, ¿eh?, que no es lo mismo, ¿eh? Pero creo que Jorge, bueno, en un primer momento pidió una curación, luego él ha entendido, ha discernido que la voluntad de Dios pasa, ¿eh?, porque esa enfermedad pues sea también el camino de encuentro con Dios que tenga, ¿eh?, pues que tenga ese ser querido, y por lo tanto está pidiendo otras cosas que son esenciales, que se prepare bien para el encuentro de Dios, que la familia viva este momento como una ocasión de unirse en la fe. Yo creo que está siendo inspirado por Dios cuando canaliza de esta manera la oración. Nos vamos a Cádiz, allí tenemos a Jesús Miguel, que dice: ¿no le parece a usted que existe una cierta relación entre la mala memoria en nuestra vida, no me refiero al sentido físico, claro, y el abandono de la oración? Pues sí, sin duda, sin duda. Además, esto me recuerda una cosa que leí de unos ejercicios espirituales que nuestro actual Papa Francisco, el entonces Cardenal Bergoglio, pues dio unos ejercicios espirituales a la Conferencia Episcopal Española, y habló mucho él de la memoria, y él decía que la acción de gracias, la adoración, la alabanza, fundan nuestra memoria en la misericordia de Dios. Es que, claro, cuando uno hace oración de acción de gracias, está fundando su memoria. A ver, recuerda de dónde vienes y que tienes que ser agradecido. Es que el que no recuerda de dónde viene, pues no hace oración. Y viceversa, el que no hace oración termina no recordando de dónde viene. O sea, que es hijo de la misericordia y que tiene que ser agradecido. Dicho de otra manera, la oración es como la atención en su forma más pura. Es la atención en la forma más pura. Estar atento a los dones de Dios. Estar atento a su gracia para alabar a Dios, para bendecirle, para darle gracias, para pedirle. La oración es la atención en su forma más pura. Por lo tanto, ser un desmemoriado en el sentido moral de la palabra, pues claro que es muy incompatible, es enemigo de la oración. En este caso, José es un colega, un sacerdote de Valencia, nos escribe: creo que en este programa lo escuchamos bastantes curas y me atrevo a preguntar a título particular, pero también imaginando lo que nos pasa a la mayoría, lo siguiente: ¿cómo llegar a un equilibrio entre la acción y la contemplación? Bueno, pues es verdad, y también esto sin duda alguna, ¿no?, le ocurre a la vida del obispo, del sacerdote, de todos, ¿no?, aquellos que estamos llamados a ejercer un ministerio al servicio del Señor sin dejar de ser testigos de la oración, hombres de oración, sin dejar de serlo, aquella reprensión del Señor a Marta: Marta, Marta, andas inquieta y muy ocupada y afanada, pues tiene toda la actualidad de hoy en día, ¿no? Vamos a ver, yo diría que hay que defender, ¿no?, con uñas y dientes el tiempo de oración, porque eso es defender a nuestras ovejas. No se trata de optar entre, a ver, la atención a las ovejas o la oración. No, perdón. Defender nuestro tiempo de oración es defender a nuestras ovejas. Es como cuando un médico reserva un tiempo en su vida para actualizarse. Y un médico dice: a ver, es que necesito actualizarme. Es importantísimo para que un médico esté enterándose de cómo va el tratamiento de esta enfermedad y qué tipo de avances hay. Cuando un médico dedica un tiempo a eso, ¿está restando tiempo a sus pacientes? No, está restando, no, está invirtiendo tiempo para sus pacientes. Bueno, algo así pasa, ¿no? Por poner un ejemplo, algo así pasa en la vida del sacerdote, ¿no? hay que defender con uñas y dientes, ¿eh? Alguien dijo que hoy en día es una batalla muy grande, ¿no? Pues las tentaciones de dejar la oración por cualquier cosa, y que tiene que haber una batalla a bayoneta calada, ¿eh? A bayoneta calada. O sea, que es que hay cosas en las que no podemos ceder. Y es que cuando invertimos tiempo, ¿no? Tiempo en la oración, es el tiempo que mejor estamos dedicando a nuestros fieles. Por lo tanto, no oponer nunca acción y contemplación, no oponerlo nunca. Y sé que estamos llenos de tentaciones, ¿no? De caer en esa podríamos decir, en ese falso sueño, ¿eh? En ese espejismo, quería decir, que no me sería la palabra, en ese espejismo de tener que elegir, ¿no? Pero no caigamos en ese espejismo, ¿no? Sino que integremos ambas cosas y pidamos la gracia, ¿no? De vivir en presencia de Dios. Mira qué cosa más curiosa nos escribe César. La oración nos acerca a Dios, nos sitúa en su presencia y nos santifica. Es lógico que el demonio combata este gran tesoro de gracias de Dios y nos distraiga, desanime, confunda. Así que se alía con nuestra imaginación, la loca de la casa, con nuestro cuerpo, el pesado de casa, o cualquier persona o cosa externa que nos impida la oración, los de fuera de la casa. Bueno, pues está graciosa esa descripción que hace Funes entre la loca de la casa, el pesado de la casa o los de fuera de la casa. Pero sí, sí es cierto, ¿eh? Sí es cierto que el demonio tiene, por cierto, me llama la atención nuestro Papa actual, Papa Francisco, con qué asiduidad y con qué naturalidad habla del demonio y de su acción entre nosotros. Creo que esta es una de las características de este pontificado, ¿eh? De la predicación del ministerio profético del Papa Francisco. Se le nota, ¿no? Pues su vena jesuítica, y la verdad es que esa profusión de menciones, que creo que las hacen prácticamente en todas las homilías, a la acción del demonio, cuidado, desenmascaremos al tentador, hay que desenmascararle, ¿eh? Que el tentador se suele servir de medios, ¿no? Se sirve, es como un tenista que siempre juega con raquetas, pero claro, el que en el fondo la clave de la jugada no está en la raqueta, sino en el que maneja la raqueta, y las raquetas con las que el tenista juega, pues pueden ser la imaginación, la loca de la casa, el pesado de la casa, nuestra tendencia corporal perezosa, excusas que vienen de fuera, los de fuera de la casa, pero en el fondo el tenista lo que quiere es jugar su partido, sirviéndose del mundo, sirviéndose de la carne, pero lo que quiere es jugar su partido y apartarnos de Dios. Bueno, pues el desenmascarar la estrategia creo que es muy importante. Una estrategia desvelada es mucho más fácilmente para afrontar. Son las 8 y 18 minutos, 7 y 18 en las Islas Canarias. Afrontamos el primer punto del día de hoy del Yucat, es el 506. Están muy de moda y cada vez más los famosos monólogos. Bueno, pues pregunta este 506, ¿no es la oración una especie de monólogo? Precisamente lo característico de la oración es que pasa del yo al tú, del ensimismamiento a la apertura radical. Quien ora realmente puede experimentar que Dios habla y que frecuentemente habla de forma diferente a lo que nosotros deseamos y esperamos. Los orantes experimentados dicen que con frecuencia se sale de la oración de forma diferente a como se ha entrado. A veces se cumplen las expectativas, uno está triste y es consolado. Uno está desanimado y logra una nueva fuerza. Pero también puede suceder que uno quiera olvidar las dificultades y se encuentre con una inquietud aún mayor, que uno quiera que le dejen tranquilo y reciba una misión. Un verdadero encuentro con Dios, como sucede continuamente en la oración, puede alterar nuestras ideas, tanto de Dios, tanto sobre Dios, ¿no?, como sobre la oración. Bueno, la afirmación principal, pues es que la oración no es un monólogo. La oración es un diálogo. Es un diálogo. Recuerdo a Juan Pablo II pues que en aquella inolvidable Jornada Mundial de la Juventud en Roma, en Tor Vergata, en aquel encuentro, ¿no?, en el que, claro, el Papa hablaba a los jóvenes, ¿eh? Claro, el que hablaba era el Papa, ¿eh? Los jóvenes, a ver, pues, hombre, los jóvenes le interrumpían, le aplaudían, gritaban, decían cosas, ¿no?, pero el discurso lo daba el Papa. Y curiosamente al final dice Juan Pablo II, esto no es un monólogo, es un verdadero diálogo. Y la cosa tenía mucha miga lo que estaba diciendo. Hombre, los jóvenes no hacían un discurso, el discurso lo hacía el Papa, ya, pero era un discurso en el que había ecos continuos, ¿no? Ecos continuos. Bueno, pues eso pasa en la oración. Nosotros estamos hablando a Dios, pero desde luego Dios está continuamente mandándonos ecos, ¿eh? Ecos de nuestra palabra. Nos está dirigiendo un mensaje hasta el punto de que podemos decir que la oración es un verdadero diálogo, ¿eh? Y las formas que tiene el Señor, pues para responder, pues son diversas, pero una importante que aquí nos plantea este punto del Yucat es que nos hace salir del ensimismamiento, de que uno está encerrado en sus cosas, ¿eh? Es una buena señal, es una muy buena señal el que tengamos la experiencia de que de la oración hemos salido muchas veces de una manera distinta a la que hemos entrado. Más todavía, es una buena señal, un buen signo de que vamos por el buen camino, cuando nos damos cuenta de que el encuentro con Dios es imprevisible, o sea, cuando no utilizamos a Dios para que me reafirme en lo mío. O sea, que Dios a veces me reafirma, pero otras veces me contradice. El sentirse contradecido es una buena señal de que yo la oración la utilizo no para mí, sino que es que me ponga realmente delante de Dios y me dejo cuestionar, me dejo que me interpele. Esto creo que aquí el Yucat dice, es que a veces uno pues recibe en la oración, pues está recibiendo el sello del consuelo, me siento desanimado y me ha dado esperanza, ¿no? Me siento triste y me he sentido consolado. Y es un sello de consolación. Pero ojo, que es que a veces también uno ve en la oración que se le pone todo patas arriba. Se le pone todo patas. Por ejemplo, aquí antes ha habido un oyente que dice, yo me voy a hacer oración y allí encuentro mucho consuelo y paz, pero claro, tengo problemas en mi matrimonio y mi oración, no sé, no tengo el peligro de estar huyendo del problema que tengo en casa. Pues claro que sí, y esa inquietud que él tiene, que en el fondo en la misma oración no está sintiendo por parte de Dios una especie de, ala, ven aquí y olvídate de tu mujer. No, no, más bien está sintiendo lo contrario. La prueba es que ha escrito al programa y ha planteado, es decir, porque en la oración la ha hecho bien, la está haciendo bien, tiene pinta de hacerla bien, y entonces de ella ha obtenido un cierto remordimiento de decir, ojo, no te escapes del problema que tienes en casa. Pues luego esa oración ha estado bien hecha, ¿eh? Bueno, es un ejemplo concreto que aquí nos dice de cómo la oración, cuando uno abre bien su conciencia, no se trata de utilizar a Dios para reafirmarse, ¿eh? Sino todo lo contrario, ¿no? Se trata de que nosotros seamos dóciles ante las inspiraciones de Dios. Inspiraciones de Dios que pueden también, pues muchísimas veces llegar de la palabra de Dios que estamos leyendo la oración, que pueden llegar a través de un texto del cual nos estamos sirviendo para hacer oración. Dios me ha hablado en este texto, Dios me lo ha puesto en el camino, y curiosamente además se lee un mismo texto y a las personas que están allí, a cada uno pues le ilumina de una manera distinta, ¿no? Lo cual todavía dice, es curioso, ¿eh? Que no se trata únicamente de la literalidad de lo que dice el texto, sino de la manera concreta en la que el Espíritu Santo ha querido que cada uno lo perciba, ¿no? Y le toque interiormente. Bueno, por esto la oración, ¿no?, es un diálogo y no es un monólogo. Algunos textos que aquí nos ofrece el Yucat para complementar. Uno de Carlo Carreto, escritor italiano, místico, pues que ha escrito muchos libros preciosos, todos ellos sobre el tema de la oración. Carlo Carreto dice: orar es más escuchar que hablar. Contemplar es más ser mirado que mirar. Es curioso, ¿eh? Es más ser mirado que mirar. Recuerdo un detalle de haber leído al difunto Martín Descalzo, aquel sacerdote periodista, ¿no?, que hizo tanto bien y que escribió, que fue cronista de ABC hace ya muchas décadas, ¿no? Él contó el siguiente detalle con respecto a esto de que contemplar es más ser mirado que mirar, ¿no? Bueno, pues contó el siguiente detalle. Contó que cuando Pablo VI, su santidad Pablo VI, fue de viaje apostólico a la India, entonces los papas hacían muy pocos viajes, y claro, y cuando hacían uno, pues tenía mucha resonancia. Y claro, pues allí en Bombay debieron de salir a recibirle al papa, pues algo así como 3 millones de personas. Y claro, allí no había 3 millones de católicos ni de cristianos, pero ni remotamente. Entonces la pregunta era, ¿cómo es posible que hayan ido tantos hindúes a ver al papa si el papa... Y entonces dice que Martín Descalzo fue como periodista a cubrir la información, que hizo esa pregunta allí a un sacerdote, y le dijo: no te equivoques, no han venido a ver al papa, han venido a que el papa les vea a ellos. ¿Cómo dices? Bueno, pues decía, mira, en la mentalidad oriental, allí donde hay un hombre santo, de su mirada sale, brota de alguna manera, ¿no?, pues una especie de gracia. También en los evangelios, que están escritos en Medio Oriente, que es curioso, ¿no?, que el lugar en el que los evangelios han sido escritos no ha sido ni Occidente ni Oriente, sino en el Medio Oriente, ¿no? En los evangelios se dice que Jesús, antes de curarle, le miró y le dijo. Es muy frecuente este detalle en los evangelios, ¿eh? Jesús le miró y le dijo: tus pecados quedan perdonados. Le miró y... levántate tu camilla y echa. Esa, primeramente dirige una mirada, parece como si esa mirada fuese una precuración o una presanación, ¿eh? Después de mirarle, es una mirada penetrante, que luego viene después de ella la palabra de Cristo. Por eso decía, ¿no?, Martín Descalzo, que él entendió que en aquella mentalidad oriental, aquellos hindúes habían ido a que el papa les viese, y pasaban largas horas quietos en un sitio que tenían al papa a 1,5 kilómetros, ellos pensando que ese hombre santo me mire y que en su mirada pues yo reciba una gracia de Dios. Bueno, pues algo así nos pasa a nosotros cuando hacemos oración. Como dice Carlos Carreto, contemplar es más ser mirado que mirar. Deja que Dios te mire, deja que su mirada penetre y te transforme. Estoy aquí para ponerme a remojo delante de él. O sea, es un aspecto místico que a nosotros, los occidentales, se nos escapa, y posiblemente esa sensibilidad oriental, que también el Evangelio, al ser escrito en Medio Oriente, pues tiene también, capta este aspecto en el Evangelio. O sea, es decir, Cristo, por cierto, del cual no se nos dicen otras cosas de si era alto. En los evangelios no se describe físicamente cómo era Jesucristo, que era alto, que tenía los ojos de tal color, que el pelo tenía... No, en ningún momento se sacian la curiosidad de cómo era físicamente Jesucristo. Salvo un detalle. Se habla de las miradas de Jesucristo. Le miró con ternura, puso en él sus ojos y le dijo eso continuamente. No se dice de la voz tanto, no dice ningún texto Jesús hablando con ternura, no, se dice sobre todo de los ojos, mirándole con ternura. En resumen, la oración es dejarse mirar por Dios, dejar que la mirada de Cristo venga a nosotros, nos penetre y nos transforme. Este es, como digamos, a modo de comentario, de este texto de Carlo Carreto. Orar es más escuchar que hablar. Contemplar es más ser mirado que mirar. Son las 8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Tiempo para vuestra participación. Recordamos, para los nuevos oyentes que diariamente se sumen a esta emisión, los canales a través de los cuales os invitamos a que formuléis vuestras preguntas. A través de Twitter no tenéis más que citar a @obispomunilla. En Facebook, entrando en la página de este programa, Yucat Radio María. Podéis enviar un correo electrónico a yucat@radiomaria.es y también atendemos, como en todos los programas de Radio María, el teléfono. Para participar en directo, 91-153-8550, 91-153-8550. También, José Ignacio, hoy voy a pedirle que sea él quien nos introduzca un poco en el tema musical. El tema musical lo compartimos hoy, lo vamos a compartir hoy, de hecho lo acabamos ya de subir en un pequeño vídeo que le pedimos pues al obispo que nos lo presente. Me he servido de él, de este vídeo, pues para que hacer el comentario diario en las redes sociales, ¿no? Es a modo de un mimo, se está representando en él la imagen del Dios creador que nos ha amado personalmente en la creación, nos ha llenado de cualidades y en ese momento comienza un drama, el drama que nos escapamos de la mano de Dios. Y comienza una serie de tentaciones. La primera tentación es la del falso amor, la del amor humano cuando está herido, herido por el pecado original, y el amor humano se pretende convertir en posesivo. El amor humano, que si no está encarnado en el amor de Dios, es destructivo. Queremos poseer a la mujer, queremos poseer. Después viene el segundo enemigo, que es el de la avaricia, del materialismo. En ese mismo, en ese teatro, se sigue avanzando y viene el enemigo del vicio, del alcohol, de las drogas. Después viene el enemigo del culto al cuerpo, de la vanidad, que también resulta autodestructiva. Y el protagonista de este vídeo cae en la enfermedad de la bulimia, de la anorexia, y él llega a la desesperación, y entonces aparece la muerte, invitando al suicidio, invitando a decir nada tiene sentido, lo mejor es que desaparezcas de esta vida. Y se representa en ese vídeo de una manera preciosa, se presenta la lucha de ese Jesucristo, nuestro creador y redentor, que quiere rescatarnos a pesar de que hay tantos enemigos que han querido arrebatarnos de su mano. Y el buen pastor dice: nadie me arrebatará mis ovejas de mi mano. Hay una lucha para que seamos rescatados, ¿no? Y hermosamente en esa lucha vence Jesucristo, quien no solo rescata a la oveja perdida, se desprende de su manto, de su vestimenta, y le reviste a quien ha sido rescatado, le reviste de su ser un hombre nuevo a su imagen. Os invitamos a que entréis en nuestra página de Facebook y podáis disfrutar este vídeo y este tema musical. Calm the storm. Mientras que escuchamos este tema musical, estamos viendo el vídeo. Es realmente precioso, una auténtica catequesis en mimo, que no hace falta tener, no hace falta ser usuario de la red social de Facebook. Simplemente quienes tengan acceso a internet, en un buscador, no tienen más que poner YouCat Radio María, YouCat Radio María, y les lleva a nuestra página. Por supuesto, la página pues invita a entrar con tu usuario y clave, pero sin necesidad de ser usuario, puedes bajar un poco y tienes ahí el vídeo que hemos comentado y que bueno, pues pueden disfrutar también a verlo. Vamos a atender algunas de las preguntas que hemos visto que iban llegando mientras que compartíamos pues la belleza o catequesis, digamos así, de ese combate diario que se da en la juventud, en los mayores, en todos nosotros. A ver, José Ignacio, José Martín nos pregunta, hablando de este tema de la oración, si la oración puede empezar con un diálogo previo en el pedir, buscar y llamar a solas ante ese director de la orquesta eclesial, dice, para a continuación pues ir encajando mejor ese coro polifónico. Vamos a ver, existen distintas, ¿no? Distintas también fórmulas y posibilidades de hacer esa oración, pero digamos una cosa, cuando San Ignacio de Loyola en sus meditaciones nos da unas pautas que creo que, bueno, pues es una gran escuela la de la oración ignaciana, primeramente hace una oración que es como un ponerse en presencia de y pedir la gracia. Señor, pido la gracia de que esta oración esté bien dirigida, que te tenga a ti como su fuente y que te tenga a ti como su fin. Te pido la gracia de que si voy a meditar la pasión sirva para que en ella comprenda el amor de Dios. O sea, pedir la gracia, ponerse en presencia de Dios y pedir la gracia que quiero obtener en esta oración. Aunque luego igual Dios me conduce por otros lugares que yo no tenía previsto en la oración inicial. Pero es bueno hacer esto, porque es una manera de centrarse, de centrarse, aunque siempre uno, como digo, le deja a Dios que guíe la oración, pero para que no sea desordenada, para que no confunda dejarme en manos de Dios con ser desordenado, que son dos cosas distintas, sí que es bueno formular la petición principal en el momento del inicio de la oración. Nos escribe Iñaki Gómez, sí, desde San Sebastián, nos dice en la firma. Monseñor, hablando sobre la oración, creo que tenemos que recordar el peligro que supone los nuevos grupos de oración que están naciendo en torno a la nueva era. Aparentemente son grupos de oración cristiana, pero a medida que uno las va viendo en sesiones, se da cuenta de que esos grupos están más cerca del budismo que del cristianismo. ¿Cómo tenemos que actuar cuando vemos que en nuestras parroquias, en nuestros grupos, la nueva era está cogiendo fuerza, confundiendo a los fieles? Pregunta Ignacio. Bueno, yo creo que hay que actuar con prudencia, también con responsabilidad, porque es bueno que nos formemos. Por ejemplo, creo que cuando vemos en nuestros contextos parroquiales o intraeclesiales confusión a este respecto, es bueno que comencemos por leer el documento que la Santa Sede escribió hace unos años, publicó, sobre la oración cristiana. No es difícil de leer, está al alcance de todos, y en él se dan pautas muy claras para distinguir lo que es oración cristiana de lo que no es. Una buena formación creo que es importante, y luego también pues creo que tiene que existir un diálogo con nuestro párroco pues muy abierto, muy abierto, en el sentido de que seamos capaces, o sea, la corresponsabilidad nuestra, somos todos iglesia, y lo cual quiere decir que Dios también se puede servir de nosotros pues para hacer correcciones fraternas, y eso hay que ejercer ese ministerio. Somos bautizados y como bautizados que somos miembros vivos de la iglesia, militantes en ella. Debemos de saber hablar y participar en la vida de la iglesia también, ¿no? Formulando pues nuestras objeciones. Pero sí, es cierto que ese riesgo existe, y de hecho también la Santa Sede incluso pues ha enviado algunas comunicaciones diciendo cuidado con que las casas de ejercicios espirituales se dé un cheque en blanco a que las estén ocupando grupos que llevan adelante pues un tipo de oración encuadrada dentro de la nueva era, cuyas finalidades son bien distintas a la oración cristiana. A ver, es lógico que nosotros cedamos nuestras casas de oración no es lógico que lo hagamos, porque estamos confundiendo al pueblo de Dios. No es lógico que lo hagamos, aunque la casa de ejercicios le vendría bien un cierto dinero para que esté mejor ocupada, ya, pero así Dios no nos va a bendecir. Si hace falta que la casa quede vacía pues una semana, pues queda vacía, pero yo no puedo decir, vale, para que la ocupe todo el mundo, no. También hemos recibido diversas comunicaciones de la Santa Sede en este sentido, ¿eh? Luego, el sentido crítico tenemos que tenerlo. Nos llega Mariglori, no nos dice desde dónde. Buenos días, soy Mariglori, sí, de Alicante, nos dice. Soy madre de 7 hijos y me encantaría poder escuchar programas anteriores con ellos. ¿Cómo podría conseguir estos programas? Hace tiempo, José Ignacio, que no recordamos, y vamos a aprovechar este correo de Mariglori para recordar a los oyentes que tenemos el podcast de Radio María. El programa se puede bajar diariamente, pasado pues muy poquito tiempo del programa, lo ponemos ya al alcance de todos. Son ya más de 11.000 los suscriptores que tenemos, que bueno, pues pueden y utilizan este sistema para el programa poderlo escuchar en diferido o compartirlo también pues con otras personas. Simplemente en un buscador ponemos el podcast de Radio María, y bueno, se va a través de la página de Radio María, www.radiomaria.es, pero también el buscador directamente nos lleva al mismo. Uno es gratuito, se da de alta en el mismo, se identifica y puede ya, haciéndose usuario del mismo, hacerlo. Por supuesto que quienes tengan dificultad pues para moverse por internet, bueno, pues pueden preguntarlo y pedirlo, solicitar los discos al servicio de Radio María, como todos los demás programas, por supuesto. Vamos, además, si me permites, Esteban, sí. Y además también, además que ahí Radio María está haciendo un gran servicio, porque se puede acceder no solo a estos programas del UCAT, sino que también se sigue pudiendo acceder a los programas que quedaron grabados anteriormente de la explicación del Catecismo Mayor de la Iglesia Católica. O sea que también, digamos, eso está accesible. Hoy en día las tecnologías nos permiten no tener un fácil acceso. Son las 8:45, 7:45 en las Islas Canarias. Vamos a plantear el segundo y último punto del programa de hoy, 507. ¿Qué pasa cuando se experimenta que la oración no ayuda? La oración no busca el éxito superficial, sino la voluntad y la cercanía de Dios. Precisamente en el aparente silencio de Dios se esconde una invitación a dar un paso hacia la entrega total. La fe sin límites, la esperanza infinita. Quien ora debe dejar a Dios la libertad plena de hablar cuando Él quiera, de cumplir lo que Él quiera y de donarse como Él quiera. A menudo decimos, he rezado y no me ha servido de nada. A lo mejor no rezamos con suficiente intensidad. El santo cura de Ars le preguntó en una ocasión a un compañero que se quejaba de su fracaso. ¿Has orado, has suplicado, pero has ayunado y velado también? Y también podría suceder que le pidamos a Dios lo que no nos conviene. En una ocasión dijo Santa Teresa de Jesús, sabe el Señor lo que puede sufrir cada uno, y a quien ve con fuerza no se detiene en cumplir con él su voluntad. Curiosa esta frase de Santa Teresa, ¿eh? Sabe el Señor lo que puede sufrir cada uno, y a quien ve con fuerza no se detiene en cumplir con él su voluntad. Mira, tú me pides esto, pero te basta la gracia, te basta mi gracia. Aquello que pidió San Pablo, que dice que tenía una espina que clavada en la carne que le estaba mortificando, y entonces pidió por 3 veces a Dios que le quitase esa espina. Y por 3 veces escuchó que se le decía, te basta mi gracia, sigue luchando, pero con la espina clavada. Quieres que te la quite, pero en el plan de Dios no está que te quite esa espina. Te va a mortificar, pero bueno, Dios te dará la gracia para sobrellevar esa mortificación y para hacer de ella una posibilidad de santificación. Es decir, que eso de que la oración no sirve para nada, nosotros no podemos juzgarlo con tanta ligereza. Nosotros no somos buenos jueces de nuestra propia oración. La oración es darle a Dios la iniciativa. A ver, entonces, si la oración es darle a Dios la iniciativa, es bastante contradictorio con que tú después digas, esto no sirve para nada. Oye, si la iniciativa la lleva él, o sea, deja que él siga su plan. ¿O es que pretendes decir que él lleve la iniciativa con tu plan? No, perdón, eso es contradictorio. Es contradictorio. La oración es darle el timón a Dios, darle el timón de la vida, ponerlo en sus manos. Si entonces nosotros vamos a ir interpretando y vamos a ir descubriendo, descubriendo pues muchas cosas que la clave está en como Dios quiera, cuando Dios quiera, por los caminos que Él tiene trazados, que son distintos, seguro que siempre los planes de Dios no van a coincidir con lo que yo había imaginado. Dios es muy imprevisible. Dios es muy imprevisible, ¿no? Afortunadamente para nosotros, porque nuestros planes suelen ser bastante chapuceros. Luego, aunque nos parezca que la oración va mal, y aunque nos parezca que la oración no tiene fruto, mira, vamos a ver, de momento tiene un fruto. Y es que estás con Dios. Lo que decíamos el otro día de ese punto de Evagrio Póntico, de un padre de la Iglesia de los primeros siglos, que dice, a veces Dios se retarda, o se hace el remolón, se hace el sordo, para concedernos eso que le estamos pidiendo. Pero mira, y lo hace, porque de esta manera, mientras que seguimos pidiendo, estamos con Él. Porque es que si nos diese automáticamente una gracia, pues muy posiblemente serviría para recibirla y olvidarme de Dios, como muchas veces pasa en esta vida, que es que resulta que se encuentran más cerca de Dios los menesterosos que aquellos que están sobrados. Qué peligrosa es la riqueza. Hace que tú te sientas seguro de ti mismo y entonces te olvidas de Dios. Por eso nosotros no podemos, no somos quienes, no tenemos la capacidad para decir no he sido escuchado, o para decir esta oración no ha tenido fruto, no ha servido para nada. A ver, que es que las riendas las hemos dejado en manos de Dios, y muchas veces cuando otro conduce, esto nos pasa pues a los que somos conductores, que cuando te sientas en un volante y coge el otro el volante, muchas veces te pones nervioso, porque el otro conduce de una manera que a ti te parece que tú lo harías de otra manera, y te pones nervioso, y hasta que te tienen que decir, pero ¿quieres dejarte ya que lleve el otro el coche y tú te callas y no estés mirando lo que hace el otro? ¿Quieres dejarte ya? Algo así nos ocurre en nuestra oración y en nuestra relación con Dios. ¿Quieres dejar que Él conduzca? Bien, me parece interesante leer este texto de un escritor americano de origen rumano, superviviente del Holocausto, que está aquí, viene aquí en Yucatán una cita suya, es Elie Wiesel, y dice la siguiente cita suya: todo hombre tiene una oración que le pertenece solo a él, así como tiene un alma que solo le pertenece a él. De la misma manera que a cada hombre le cuesta encontrar su alma, así le cuesta también encontrar su oración. Es decir, que eso de aprender a hacer oración es que es algo costoso, porque cada uno tiene que tener su recorrido especial, y es verdad que te puedes enriquecer de la experiencia de los demás, pero no vale copiarla. O sea, tú tienes que descubrir tu propio camino de oración. Te debes de enriquecer de los demás, pero al final se aprende a caminar andando. Si aprende a caminar andando, el que pretenda hacer primero un cursillo y luego empezar a andar, mal. Se aprende a caminar andando, y se aprende a nadar chapoteando, y con algún traguito de agua, por cierto. Esto es así. Lo mismo pasa con la oración. Con la oración pasa que, a ver, que yo no me creo que alguien diga, oh, qué bien me sale todo. Que no, si es que lo normal es que haya sensaciones de fracaso también, y haya sensaciones bueno, pues de que no vamos ni para adelante ni para atrás, o más para atrás que para adelante. Por todo eso hay que pasar. Por todo eso hay que pasar, y en la perseverancia, en medio de las dificultades, Dios da el don de ser un alma de oración. Ocho y 52 minutos, 7:52 en las Islas Canarias, tiempo en la recta final del programa para vuestra participación. En torno a este segundo punto del día de hoy, las preguntas que nos están llegando a través de Facebook, del correo electrónico. Por ejemplo, José Ignacio Tere nos dice: Monseñor, ¿está bien decir Dios mío, es decir Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, decir Padre por la fe, Hijo por su cumplimiento y Espíritu Santo por su manifestación en la fe de la alianza de Dios con los hombres? Nos dice Tere. Bueno, no me parece incorrecto, ¿eh? Pero bueno, quizás pues es también una percepción, digamos, personal, subjetiva de quien la formula, que puede ser un poco complicada para el resto de los oyentes. A veces puede ocurrir que uno, pues mira, en su oración ha podido tener una percepción de una determinada fórmula que puede ser para él muy significativa, que no lo es tanto para otros, ¿eh? Entonces, bueno, también en esto pues tenemos que ser muy respetuosos. Desde luego no creo que haya ninguna herejía en lo que ha formulado esa expresión, pero sí es cierto que posiblemente, así escuchada sin más, pues detrás de esa expresión hay toda una subjetividad por parte de quien la ha formulado, que nosotros, como no hemos tenido su experiencia de oración, pues nos pilla un poco más lejana. En Facebook nos dice Conchi: Monseñor, ¿puede ser correcto pensar que Dios me tiene reservado para la vida eterna lo que aquí en la tierra sé que no lo voy a tener? Bueno, eso de todas, o sea, eso de todas, pero además no en su caso concreto, sino en todos. Es decir, a ver, la felicidad plena, total y definitiva aquí no la tenemos. Por lo tanto, ¿no? El que busca aquí lo que esta vida no le puede dar, va mal. Aquí tenemos que recibir las arras, y el inicio del reino que se consumará en la vida eterna. Y esto es importante, y creo que la oración nos tiene que dar el instinto espiritual de percibir las arras de la vida eterna presentes entre nosotros, pero al mismo tiempo no apegarnos a ellas, ¿eh? O sea, que es que esto es así. Esta sintonía nos anuncia los puntos que el lunes que viene ya trataremos aquí en este espacio a esta misma hora, donde os esperamos. El punto 508: ¿qué ocurre cuando no se siente nada en la oración, o cuando incluso se experimenta una aversión a la oración? 509: ¿no es la oración una huida de la realidad? 510: ¿es posible orar siempre? 508, 509 y 510. Y concluimos recibiendo la bendición de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Y así finaliza en Radio María Yucat, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.